Ahí había pues como una preocupación, era la circulación de esas becas, porque ese es un reto que no hemos podido superar, digamos, como ciudad, y es que las becas no se quede el proyecto creativo en el cajón del creador o en el archivo de la secretaría. Entonces, digamos que esa siempre ha sido la pregunta, ¿cómo pasamos de ese punto de creación al punto de la circulación y que realmente haya diálogo con los públicos?